¡Vengas a chacarera para el acordeón! Adentro, medio los quimiles, zapateó mi corazón cuando el musiquero va tocando el acordeón. Esta chacarera fue listo, quiero cantar, músico sachero que alegras el carnaval. Quisiera ser nube que riegue tu corazón para que a Santiago no le falte tu canción. Santiago del Estero le canta para la acordeón esta chacarera que toca Miguel Simón. Allá va la otra. Porque Fierro Aranda noche y día le ha tocado. El Soco y los ríos mensajes nos han dejado. Cantemos con fuelle para el dulce y el salado.